El mariscal Kim Jong-un recibió el cesto de flores que le enviara Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina, en saludo al aniversario 68 de la fundación de la República Popular Democrática de Corea. El día 8, Ismail Ahmad Muhammad Hassan, embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado de Palestina en Corea, lo entregó al canciller coreano Ri Yong-ho.